vaya siempre vuelve a regresar. Llana que se vaya siempre deja tu recuerdo. Mañana que se vaya siempre vuelve a regresar. Mañana que se vaya siempre deja tu recuerdo. Claro, para todos mis amigos. Pensando en su fama que regada por la calle.